Damos gracias por el amor inconfundible, incontrolable de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos, Señor. Cantaba sobre mí, eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. Salvo estoy, no puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Persiguiéndome.